En este sentido, nosotros hemos realizado sentadas en innumerables sitios, hemos estado sentados frente al gobierno militar, frente a los cuarteles, frente al ayuntamiento, frente al gobierno de Navarra y un sinfín de lugares, ¿no? A esto la sentada para nosotros es parte de una forma de acción que denominamos desobediencia pasiva y resistencia pasiva, y que está al alcance de cualquiera, cualquier colectivo que quiera utilizarlo para hacer oír su voz. De hecho, trabajadores y trabajadoras, estudiantes e infinidad de colectivos han realizado sentadas a lo largo de los tiempos. Creemos que es un poco hipócrita ensalzar luchas de movimientos civiles que han conseguido derechos para todos y para todas en el pasado y criticar a esos que se realizan hoy, ahora y para todos y para todas también. Por eso, la actitud de nuestros compañeros y compañeras nos parece cívica, totalmente cívica, y no nos parece cívica la actuación del Ayuntamiento de Pamplona, con el equipo de Yolanda Barcina al frente de su equipo de gobierno, y haciendo un juego de palabras con cívico e incívico. Tampoco creemos que haya un solo modelo de cultura, el que representan Civicam, Civivox, etcétera, cultura enlatada, frente a otro modelo de iniciativa popular abierto y libre para todos y para todas. Queremos también manifestar aquí nuestra preocupación porque la policía municipal, de un tiempo a esta parte, lleva una escalada progresiva de militarización en sus filas, y también ahí ofrecemos otra herramienta que nos ha servido a nosotros, es la negativa. Es decir, aquellos policías que crean que es injusto lo que les obligan a hacer, se tienen que juntar, reunir y negarse a colaborar con lo que es injusto, con lo que les obligan a hacer.